Comenzaron hoy las jornadas La Radio del Nuevo Siglo 2019. Las 13.ª jornadas universitarias que tienen el lema Radios Desgeneradas, medios y modos diversos de producir y escuchar, se realizan en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con sede en Paraná, entre el miércoles y el viernes próximo. Habrá mesa de debates, ponencias, paneles, exposiciones de producciones estudiantiles y talleres. Desde Radio Barriletes hablamos con uno de sus organizadores, Aldo Rodman, presidente de la Asociación de Radios Universitarias, ARUNA. Poder concretar la realización de dos espacios simultáneos, como son el quinto encuentro de la RIU, la Radio Internacional Universitaria, y las 13.ª jornadas universitarias, la Radio del Nuevo Siglo, sin dudas que es un gran logro. Todos sabemos que las universidades argentinas hoy sufren la consecuencia de un gobierno salvaje que ha recortado el presupuesto universitario al punto de poner en riesgo su continuidad. Y me parece que hoy más que nunca es necesario encontrarnos para seguir fortaleciendo esta construcción, la construcción de distintas redes que no son solo universitarias, como una alternativa a la concentración monopólica de la información que muchas veces nos imponen los grandes medios de comunicación asociados al capital concentrado. Entre las actividades previstas, el jueves por la mañana tendrá lugar el panel Voces Múltiples, Derecho a la Comunicación, que estará integrado por Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Laura Díaz, miembro de la Red Entrerriana de Radios Comunitarias, Carlos Borgna, de la Red de Comunicadores del Mercosur, y Luis Lázaro, ex director general de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Antonini se refirió a la importancia del trabajo mancomunado con las radios universitarias. Bueno, las radios universitarias son un sector con el que trabajamos permanentemente, tenemos muchas cosas en común y es parte además de una lógica y una política de Farco el buscar las articulaciones con los distintos sectores. Es lo que hacemos permanentemente en el espacio de la coalición, por ejemplo, donde también participan muy activamente las radios universitarias, y es la forma de sumar la suficiente fuerza social y diversidad para tener fuerza a la hora de plantear nuevas y democratizantes políticas de comunicación. Así que vamos con mucha expectativa, sabemos que vamos a encontrarnos con muchos compañeros y compañeras queridos y que los debates van a ser importantes insumos para seguir avanzando en estas características comunes y en estos objetivos por los que hemos caminado juntos tanto tiempo. El jueves, además, la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular presentará los resultados del relevamiento de radios y televisoras comunitarias, populares alternativas, cooperativas y de pueblos originarios de Argentina. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.